Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con los Cravats, una banda que han tardado pues unos 43 años en volver a la vida de alguna manera. Y recientemente, pues este mismo año sacaban su segundo LP, Hurra Land se llamaba. Los Cravats, es el nombre de la banda, y vamos a empezar con uno de los singles, Good For You. We'll be right back. The Cravats, desde Redditch en UK, que, como os digo, pues eso, se formaron en a finales de los 70, hace ya unos cuantos años, y nada, hasta el 85 aproximadamente sacaron un par de LPs. La verdad es que, bueno, tengo la sensación de que tampoco es que hicieran mucho ruido. Bueno, mucho ruido sí, pero no reconocido, digamos. Y por aquel entonces, bueno, de la formación de esa época, quedan el que entonces era el bajista y cantante, que se apoda The Synth, y el saxofonista, que es otro de los elementos, digamos, más distintivos de la banda, Richard London, más conocido con otros nombres como, por ejemplo, Sbur Naan. Un cuarteto, en la actualidad, curioso, que, bueno, que como para fiarse de ellos, ¿no? Que decían en esta canción que esto es bueno para ti. Un disco en el cual, a ver, tampoco es que haga falta, pero tienen una colaboración estelar, pues que siempre se agradece, que es la de Yellow Biafra, que ya os comentábamos hace unas semanas que ha vuelto con los Guantánamo. Y aquí, pues bueno, colabora en un tema muy circense, en el cual, pues bueno, hacen un dueto a medias entre el cantante de los Cravats y el que fuera cantante de los Death Kennedys. Pero bueno, aparte de eso, es un disco que es un auténtico, bueno, viaje de principio a fin, y que vamos a escuchar más temas. Vamos a con este, por ejemplo, Yak Yam Rabbits. Mr. and Mrs. Panda. It's happy to stay on the radio. Always a treat when the sheep bleat in their canny and choosing. Francis of Assisi, higher than a moped, is always a plus. And enough is never enough when the wind she drives. Armies and lanterns are equally financed. Here comes a train. Dadaístas, o bueno, o que también hacían una especie de jazz punk, lo denominaban ellos los Cravats, que, pues eso, han tardado 43 años en volver a juntarse, parte de ellos por lo menos, y lo hicieron en el 2017, que ya grabaron pues un LP de regreso, y este sería el segundo de su nueva etapa, Hurra Land. Vamos a escuchar, ya que hemos hablado de Yellow Biafra, pues vamos a escuchar precisamente el tema en el que aparece él, que es este Now the Magic has gone. And now something especially for you. Probably soon see the viscera squirting out from my nose. Now the magic has gone. The rabbit is dead in its heart. I guess we'll just carry on its corpse to our ugly cat. On fire. Securely solitary to the voodoo doll, slowly rocking in the chair. Touché! Now the magic has gone. The white rabbit is dead in its heart. I guess we'll just carry out its corpse to our ugly cats. Portals into cartel submersibles and a dry dock in Colombia, then spend another day with you. I'd rather be entwined in barbed wire and track down the motorway beneath a speeding Land Rover than spend another day with you. Y así a lo tonto, el programa, pues bueno, va a estar con el saxo de diferentes tipos como punto de unión entre todas las bandas que van a sonar. Estabais escuchando a los Cravats y vamos ahora con los O'Gunquit, que siempre es bueno saber que tienen nuevo trabajo. Se titula Why Haven't You... Bueno, ¿Por qué no has regado las plantas? Y como presentación tienen este tema llamado El último día en la tierra. Time, place, 11 nuevos temas de O Gang Quit, que parece ser que van por libre ahora, y que a pesar de lo que parezca en su vídeo, que solo aparece, pues bueno, la pareja central, digamos, de la banda, por algún concierto que han tenido no hace demasiado tiempo, parece que siguen pues una formación más o menos estable. No sé si la batería igual ya no está con ellos. O Gang Quit, nuevo disco, y de momento, pues hasta que lo saquen ahora, pues en diciembre, han pues presentado dos temas para que se escuchen en su Bandcamp, y este era uno. El segundo es este, Y Plus. Whip, whip, whip, whip, whip. Whip, whip, whip, whip, whip. Difícil lo tienen superar su segundo LP, pero bueno, aquí está el nuevo trabajo de O Gang Quit, que en breve seguro que vienen a presentarlo, fijo. Y seguimos, bueno, ya os digo que ahora van un poco por libre, pero bueno, lo de antes estaban en Dirty Water, aunque bueno, no descarto que este nuevo trabajo también lo distribuyan, al menos el sello londinense, pero ahora pues eso, van... pues en su propio sello, pero Dirty Water tiene algunas interesantes novedades, y por ejemplo pues el disco debut de una banda que se llaman Los Reals. La verdad es que un nombre un poco complicado, porque bueno, es Real tal cual y luego entre paréntesis S, o sea, The Reals. Un disco debut que tiene pues un aire pues así como muy siniestro, en plan New Wave, ochentero un poco, yo creo también, y bueno, mejor que lo escuchéis para que, bueno, y un poco de punk también, para que escuchéis de qué va esta banda. Ya os digo, es su primer disco, que se titula DSLB y empieza así, Slicer. Sí. un cuarteto de Londres, afincado en Londres al menos, que lleva sacando pues temas sueltos en su Bandcamp desde hace pues un tiempo, pero como digo, ahora en Dirty Water se estrenan en larga duración, que la verdad es que aguanta muy bien. Es un disco muy muy interesante. Tiene, bueno, pues eso, se llaman The Reals, y vamos a quedarnos con otro tema más que pues que responde al nombre de Rausch. Con el subtítulo del disco de La música es un arte insurgente, lo cual es todo lo contrario a los que vienen ahora. Mac and the Wires, and the Myers, que también comparten sello, están en Dirty Water. Bueno, aunque por partida doble, digamos, porque tienen también un mini LP que luego también escucharemos un tema. Pero bueno, de momento, hace, pues no sé, 6 o 7 meses, presentaban un primer tema de lo que iba a ser su gran LP, este Greetings From Buckingham Palace, que les ha costado salir, sacarlo, vamos. Y bueno, pues eso, con un temazo como era el Cupido. Y ahora, pues eso, presentan otro tema más de este nuevo trabajo. ¿Cómo suena? Pues así de bien. I'm your man. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Estos eran Mac and the Myers. Y como os digo, este es un nuevo disco, octavo ya, ni más ni menos. Pero en la época esta de confinamiento y demás, pues se aburrían, o bueno, o quisieron dedicarlo a crear otro, pues, otro mini LP que lleva por título Take Me Back to Planet Earth. Un poco en la onda, yo creo, del single de los Ogan Quit, ¿no? Pues bueno, con esta temática de, pues bueno, de estos nuevos cambios que está habiendo últimamente. Y uno de ellos, pues siempre en el tono humorístico de que es propio de la banda, el título concretamente que cierra el disco, pues habla de una ruptura a través del Zoom. Y suena así, Mac and the Myers. There is a new way that you can wake up quick. So why delay? All you do is point and click. It's so much better than a ladder. That's why I prefer Zoom. Wake up, let's have a Zoom. Wake up, come on in. Zoom. Wake up. Don't waste your time. Mac and the Myers por partida doble este año. Seguimos con un disco que, por cierto, está cuando lo grabaron, la mezcla y la masterización corrió a cargo de Gene Diamond, un clásico, y la foto de, pues no sé si la portada debe ser corresponde a Zig Criscuolo, que precisamente pues es el bajista de la banda que vamos a escuchar ahora mismo. ¿Os acordáis de los MFC Chicken? MFC Chicken, que pues en el pasado mes ya de marzo o así empezábamos a escuchar algún que otro tema de este nuevo disco, este Fast Food and Broken Hearts, que también lo editó Dirty Waters, y no nos habíamos introducido de lleno en el mismo, así que vamos a escucharlo un poco más hoy. Un disco que, bueno, pues sigue en la misma onda, y que, como os digo, Zig Criscuolo, bajista de la banda, pues bueno, ya se ha establecido como un miembro, no sé si para siempre, pero bueno, un miembro fijo de la banda, junto con, por supuesto, Spencer Evoy, que... pues bueno, aparte de cantar, tocar el saxo, la armónica y componer pues casi todos los temas, pues es el que lleva las riendas de la banda. Pero bueno, banda que también hay que decir que con el tiempo ha variado bastante en su formación. Tan solo queda pues el batería, Ravi Loudbeer, y es el propio Spencer Evoy. Uno de los que fuera también, pues, el segundo guitarra, por decirlo así de alguna manera, Alberto Scioli, aparece en el disco, por lo menos haciendo coros y tocando las guitarras, pero ya solo por ver la portada en la que, pues bueno, no aparece, da a entender que, pues bueno, que como miembro ya fijo del grupo, pues no está. Con lo cual, pues bueno, ha dejado paso al hijo de Zig, Dan Criscuolo. Vamos a escuchar más temazos, porque la verdad es que es un disco, no sé si puedo decir que irregular, pero bueno, son los MFC Chicken y tiene temazos como este, es Combustión Espontánea. Smile. just, why don't you just, why don't you just, why don't you just spontaneous combust? You'll be a sight when you ignite to get anyone who sees it such a fright. Why not tonight? The time is right. Such a delight to take pleasure in your plight. Why don't you just, why don't you just, why don't you just spontaneous combust? Why don't you just, why don't you just, why don't you just spontaneous combust? MFC Chicken, que vamos con un tercer tema que también es, bueno, la voz de Spencer, yo creo que está espectacular. The Shell of a Man. Shell down to cover their meat. Snail got a shell cause they ain't got no feet. I got a shell now to cover my pain. There's nothing else I got to stop me going insane. So if you take my hand, I hope you'll understand. There's nothing inside, I'm just the shell of a man. Got antlers all up on his head. Yeah, even got a cross that protects the dead. Well, I've been baked now and I've been fried, and now I got a shell with nothing else inside. So if you take my hand, I hope you understand. There's nothing inside, I'm just the shell of a man. Cause he moves so slow, he's gotta have protection everywhere he goes. I got the shell cause I've given up on life. I'm wearing a ring and misery's my wife. So if you take my hand, I hope you understand. There's nothing inside, I'm just the shell of a man. He's just a shell of a man. I'm just a shell of a man. He's just a shell of a man. I'm just a shell of a man. He's just a shell of a man. I'm just a shell of a man. He's just a shell of a man. Y del, si me permiten la expresión, irrelevante música de MFC Chicken, pasamos, que por cierto, disco que grabaron, por aquello de contar también un poco del disco, grabado en Barcelona por Mike Mariconda a los controles, y que luego también, por cierto, tienen un single que ha sacado Sleazy, en el cual, pues bueno, el título lo dice todo. MFC Chicken toca temas de los Fabulous Wailers, que, pues bueno, pues eso, el Dirty Rover y otro tema de esa banda, en la cual, como dicen en la contraportada, pues intentan mezclar un poco pues el rollo ese de los Sonics, del Northwest, de los 60, y bueno, ese sonido que algunos dicen que fue el origen del garaje o incluso del punk. Y bueno, pues pues esa es otra de esas referencias, pero bueno, la dejaremos para otro día. Y para acabar, ya y de nuevo con saxo como uno de los protagonistas, al menos, vamos a escuchar pues la última ida de olla de King Khan. Pues se llama The Infinite Ones y es un disco que bueno, pues está dentro de, podría ser una mezcla entre Sun Ra, porque bueno, es un disco así como instrumental casi en su totalidad, con muchos, pues bueno, una mezcla de muchos estilos, y que cuenta con unas colaboraciones como, bueno, por ejemplo, el batería John Convertino de Calexico. De ahí que también, pues, hombre, el toque caléxico se note en alguna que otra ocasión. Y también gente, pues, de los Shrines, de la banda de King Khan, por ejemplo. El saxofonista, precisamente, Torben Wesch. Y, bueno, un disco que es, pues, un tanto, no sé si trascendental, pero vamos, un viaje a las profundidades de la mente. Infinite Ones, King Khan, y vamos a quedarnos pues con uno de los temas así más llevaderos. Wait till the stars burn. Espera hasta que las estrellas ardan. Shit en la Irola Irratia, y con ese disco cada vez más experimental del hombre de King Khan, ese canadiense que ha afincado ahora mismo en Berlín y que cuenta con colaboraciones, aparte de bueno, John Convertino de Calexico, también está Martin Wenk, el trompetista de Calexico. Hay gente de la Sun Ra Orquesta, como Marshall Allen y Noel Scott. De los Mojomatics está David Zoli, perdón. Y bueno, un montón de gente para un disco, bueno, no sé si difícil, pero quizás que no entra tan bien igual como, pues bueno, como lo que podía entrar de King Khan y los Reigns, pero bueno, ahí está el hombre explorando. Y nada, eso, que esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia.